La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, cambiamos la cortina musical, pero nos quedamos en la Bella Italia Claro. Lo que pasa es que salimos de la mafia, porque ya hay suficiente mafia, no necesitamos más a Don Corleone. Nos vamos a la Estrada, que creo que es donde vamos a quedar mejor, Julieta Massin. Bueno, vamos a hacer hoy la columna en orden, en cierto orden, no digo del todo, pero vamos a hablar de cine, teatro, plataformas, ¿sí? En ese orden. Y les quiero comentar que estuve viendo varias películas. A una hay que la tengo para poner en cine y por otro lado en plataforma, que es Elena Sabe, porque se están dando en dos complejos de cine, pero la vamos a comentar cuando lleguemos a plataforma. Ayer fui a ver Napoleón, que es el tanque que está en este momento estrenado hace muy pocos días, el jueves, una película del enorme Ridley Scott, un director inglés, que se le animó a un héroe francés como es Napoleón. De hecho, hay mucho mar de fondo. Ustedes saben que los franceses tienen una escuela de historiografía muy importante, que son los anales. Bueno, y hay muchas quejas sobre Don Ridley por las imprecisiones históricas y por algún dejo de francofobia en pintar el personaje de Napoleón. Digamos que no era ningún santo Napoleón, ¿no? La verdad que no era ningún santo, pero depende de quién lo mire, porque para Francia fue un gran guerrero, queda claro que fue un gran estratega. Acá la figura de Napoleón la interpreta Joaquín Phoenix. Recién hablábamos, o Joaquín Phoenix, como dicen algunos. Recién hablábamos con Nacho, nadie duda de la gran capacidad actoral. Está poco gesticulante, tal vez tenga que ver con lo que se sabe sobre la persona de Napoleón. Hay una excelente actriz interpretando el papel de Josefina, que es Vanessa Kirby. Vanessa Kirby tiene el papel de la princesa Margarita en The Crown, la serie que se ve en Netflix, todavía se estrenó un pedacito de la última temporada hace poco, y también tiene otra película que estuvo nominada para el Oscar, que es su actuación, que es Fragmentos de una mujer, una excelente película. Y acá se luce. Realmente, si yo tengo que decir qué me convenció más, haciendo esta salvedad, ¿no?, de que tal vez este poco gesticulante, poco expresivo Joaquín Phoenix tiene que ver con lo poco expresivo que era Napoleón, pero la verdad que el papel que hace Vanessa Kirby interpretando a Josefina es muy bueno. Bueno, el relato es un relato tradicional, podríamos decir, que toma desde 1803 hasta 1820. Napoleón se destacó en desalojar a los ingleses en la batalla de Tolón. Y ahí hay una impresión histórica, porque la película empieza con un Napoleón que es espectador de la decapitación de María Antonieta. Bueno, eso históricamente no pudo ser, porque no tenía el poder de la bilocación. Estaba en Tolón en ese momento, cuando le cortaron la sabeca a María Antonieta. No podía estar ahí. Eso, bueno, los franceses dicen, bueno, si dice esto en la película, todo lo que dice es mentira. No, muchachos, tampoco eso, ¿no? Hay un, como nos tiene acostumbrados Ridley Scott, recordemos que fue el director de Blade Runner, una película histórica de la modernidad, una película que fue el comienzo de las películas futuristas de alguna manera, bueno, Gladiador. Ayer leía un comentario de Pablo Batrul cuando estaba preparando la columna, que decía que solamente la escenificación de las batallas de Austerlitz y Waterloo valen la pena la película. Las 2:50 que dura la película, vamos a decir. Y bueno, Casi tres horas. Y para mí es un gran sacrificio, porque no estoy acostumbrada a ver películas de guerra. Fui a verla a un complejo, al complejo Hoyt Cinemark, que además ponen el volumen, no sé, se escucha desde el medio de la calle, me parece. Ah. Entonces, es difícil sostener, digamos, este ruido permanente. Casi no hay acciones que estén fuera de la guerra. Bueno, justamente era lo que sabía hacer Napoleón hasta Waterloo, donde claro. lo derrotan, ¿no? Una batalla asiaga que después termina en exilio. Bueno, es muy maltratado por propios y ajenos Napoleón en sus días finales. Bueno, la música es excelente, realmente excelente. De alguna manera Scott se quiere reivindicar porque su última película no fue, a mí me gustó, pero la verdad que no fue una película muy bien criticada, que fue The House of Gucci, que es la historia de la familia Gucci, ¿no? De los hacedores de moda. Bueno, fue muy criticada esa película. Esta no tiene unas críticas 100%, digamos, pero coincido con esto que decía Battle. El solo manejo de cámara, de locaciones, de efectos que maneja en las batallas, realmente vale la pena verla. Está en todos los cines, prácticamente. Les advierto que la entrada al cine está muy cara. Yo ayer, un día lunes, pagué 5.000 pesos la entrada. Así que ahora, bueno, me voy a reivindicar nombrándole algunas otras películas que van a poder ver, porque son todas argentinas, y va a haber una que me va a contar Nacho, porque yo no la vi. Que se pueden ver, ya hay una que se ve la semana que viene en El Gomón. Nacho, si querés. Sí, bueno, por supuesto, 200 pesos para estudiantes y jubilados y 400 la entrada general. Pero vamos a la que nos va a contar Nacho, que estuvo mirando. ¿Qué viste, Nachito? Bueno, desde ya, Gra, Carlos, ¿cómo están? Bueno, como Gra comentaba hace un momento, que bueno, su fuerte capaz no son las películas así tanto de guerra. A mí me pasó un poco lo mismo con esta. Que yo no soy mucho del terror, no me convence del todo, me cuesta mirarlo, más que por miedo, por ganas, pero esta me ganó, ajá. La verdad, esta me sentó, y algo que para mí iba a ser 1:20, terminó pasando en un flash, y por momentos quería que terminara, por momentos no, de la ansiedad que me daba, de la ansiedad que me generaba. Estoy hablando de Cuando acecha la maldad, película argentina, dirigida por un director argentino, que ahora les voy a pasar el nombre, que se llama Demian Rugna. También es conocido por haber dirigido una película también llamada Aterrados, que está acá. Y bueno, ¿qué puedo decirles de la película? No sé si quieren que empiece por ahí o... Dale, contanos, primero contanos si da miedo la película. Menos porque, el final. Porque en la Argentina, no, además, no es muy frecuente que se hagan películas de terror, ¿no? No es muy frecuente, a mí me ha pasado, he visto otras, más que nada me cuesta verlas por el cambio de diálogo que le pueden llegar a dar, o la traducción, que es algo que creo que en esta la tuvieron muy en cuenta. Esta película ocurre en un campo, en un pueblito, donde, bueno, está ese típico acento argentino o gauchesco, ¿no? Y no se cambia, no se toca. Eso está patente, está muy bien logrado. Y, bueno, en sí trata de dos hermanos que encuentran una persona que está poseída en el pueblo, ¿no? Ajá. Y, bueno, mediante a eso van ocurriendo cosas y ellos tratan como de solucionar eso porque puede caer una maldición muy grande. Así como una creencia que se suele tener en el campo. ¿Nos recomendás entonces que la vayamos a ver? Sí, sí, sí. Y si eso no los convence, de lo poco que les dije así, fue invitada a estrenarse en el cine de Toronto, en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2003, el 13 de septiembre, en la selección Midnight Madness. ¿Sí? También, aparte de estar producida por productoras argentinas, Aramocine, La Puerta Roja, Machaco Films, también dentro de esas se suma una que es estadounidense, que se llama Shudder. No sé si la conocen, que es una plataforma de películas de terror. De terror, sí, exactamente. Y bueno, todavía está en algunos cines. Está un poco cara, no le voy a mentir. Pero bueno, está, si mal no recuerdo y si mal no vi, por Flores, en el Atlas. Se sigue dando, todavía está. Así que todavía tienen tiempo de verla. Y si no, bueno, calculo que se publicará en alguna plataforma dentro de poco. Bien, Nacho, muchas gracias por las recomendaciones. Cuando acecha la maldad, entonces. Cuando acecha la maldad. Perfecto. Exacto. Bueno, yo les voy a nombrar dos películas argentinas también que me gustaron, las dos. Una es Un pájaro azul, de Ariel Rotter, que ya lo conocemos por La luz incidente. Esta es con una coproducción argentino-uruguaya con Alfonso Tort, que es un muy buen actor uruguayo, Julieta Silverberg, que ya la conocemos, Norman Brisky. Bueno, este es el, les cuento así sin spoilear la película, el desgaste, la frustración de una pareja que no consigue concebir hijos propios. Uh-huh. Bueno, no les digo más nada porque después se va a complicar se va a complicar la trama con una situación que va a intervenir y va a poner, digamos, de alguna manera en tensión a la pareja misma. Y la otra es una película que también me gustó mucho. Esta la semana que viene va al Gomón, que es Partida. Y el subtítulo es La verdad no le teme a nada. Esta película es, el director es Diego Suárez, con Lucila Gandolfo y Miriam Lanzoni. Y es la historia, es la autobiografía de Miriam Lanzoni. Lo que pasa es que su madre sufrió violencia de género y durante muchos años ocultó esa situación. Ella pensó durante muchos años que el padre había muerto, pero el padre no había muerto. El padre era un violento del cual la madre se tuvo que escapar. Bueno, ella revela la verdad, la madre, después de muchos años, y si bien, por supuesto, la película tiene licencias poéticas, pero es la historia verdadera de la madre de Miriam Lanzoni. También, muy buena película, realmente vale la pena verla. Y repito, está la semana que viene en el Gomón, y las entradas, bueno, ya dijimos, muy baratas. En teatro estuve viendo Aurora Trabaja, con la dirección de Leonor Manso y con la actuación de Paloma Contreras e Ingrid Pelicori. Nosotros somos fanáticos de Ingrid. Están las dos muy bien. El libro, la dramaturgia es de Mariana de la Mata. Y esta obra surge de un concurso que se hace en el seno del Teatro Cervantes todos los años, que es un concurso para presentar textos teatrales que después se representan a lo largo de el conurbano, el interior de la provincia de Buenos Aires y también en el interior. Esperemos que se haga. La obra está en cartel. Hasta ayer había entradas. Para el 10 de diciembre había. Cuesta mucho conseguir entradas porque las entradas salen entre 500 y 900 pesos. Muy baratas. Realmente muy baratas. El tema de la obra es lo que Silvia Federici llama el patriarcado del salario. Aurora es una chica que trabaja en una estación de servicio, la única posibilidad laboral que tiene en el pueblo donde vive, vive en una casa en medio de un bosque, y de alguna manera el trabajo es prisionera, es abusada salarialmente, explotada, y bueno, la casa es también un entorno de encierro, entonces ella está en esa disyuntiva de si ir al trabajo es salir de ese encierro o encerrarse más. Realmente están muy bien las dos, tanto Paloma como Ingrid, y Leonor Manso ya nos ha demostrado que es una buena directora. Otra que también está en cartel, que es una obra que está hace varios años, que estuvo en el San Martín y que ahora está en el Teatro Astros, que también creo que pasó por el Camarín de las Musas, si no mal no recuerdo, es Lo que el río hace, de las hermanas Paula y María Marul. Son autoras, directoras y actrices en este caso. Es una, digamos, el disparador es la muerte del padre, y bueno, volver al pueblo de la infancia y no reconocer nada. El pueblo cambia, pero lo que no cambia es el río. Entonces, uh-huh, el río de alguna manera es el lugar donde se encuentra esta chica que hacen alternativamente una y otra hermana jugando con su parecido, digamos. Hay un solo personaje, pero las dos trabajan ahí ese personaje. La música, un gran acierto, la música es de Antonio Tarragorros, y también Antonio Tarragorros es la voz en off que va contando cosas del pasado. También de las hermanas Marul, es una obra que uno podría decir, bueno, hay una muerte, qué mala onda. No, es una obra donde se mezcla el humor, la ternura y también la reflexión sobre el tema del paso del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Pasa el tiempo? ¿Somos nosotros nos queremos volver a encontrar y ya no somos los que éramos en el otro tiempo. No nos podemos encontrar, desconocemos, porque también nosotros estamos desconocidos. Muy buena realmente para verla, un poquito cara. Acá las entradas salen 9,000 pesos. Bueno. Después de lo del cine de ayer, la verdad que no me asusta tanto, porque claro, el teatro es otra cosa, ¿no? Y también de las hermanas Marul, ahí actúa solamente María Marul, ellas son las autoras también y las directoras, pero está La Pilarcita, que sigue en cartelera, está así en el Camarín de las Musas, con entradas de 4,000 pesos. Y vamos a las plataformas, porque hay mucho y bueno, y no voy a nombrar todo lo que hay, porque no vamos a tener tiempo, sino de nada. Yo le decía a Nacho hace un rato, pusieron en Netflix la que está considerada una de las mejores series de la historia. Se llama 6 Feet Under, quiere decir 6 pies bajo tierra, o acá la traducen como 2 metros bajo tierra. Es una serie larga, de 63 episodios. Se pasó por la cadena HBO desde el 3 de junio de 2001 hasta el 28 de agosto de 2005. Yo no la terminé de ver todavía, yo estoy terminando la temporada 3. Pero dicen las críticas de los especializados en series que, además de ser una de las mejores series de la historia, es la serie que mejor final ha tenido en la historia de las series de esta generación, digamos, desde que comienza el siglo XXI. El creador es Alan Ball y es la historia de los Fisher, una familia que tiene una funeraria que además funciona en su propia casa. Ellos viven arriba, la funeraria está abajo, están con amigos, están festejando y abajo hay un velatorio, digamos. Pero además todos los episodios empiezan con una muerte que es, digamos, ese muerto va a dar ocasión también a que el tema de ese para la familia Fisher en ese episodio sea, bueno, algo que tenga que ver con el muerto, la infidelidad, la religión, los jóvenes. Y el primer muerto de la serie es el padre de familia, el patriarca de la familia Fisher. Está en la plataforma Netflix, véanla, 6 Feet Under o 2 metros bajo tierra en castellano. También yo vi una miniserie que es La luz que no puedes ver. Es una novela, es una serie norteamericana, pero transcurre en la Francia ocupada. Me interesa especialmente, Carlos, recomendarte a vos esta serie, porque la acción tiene mucho que ver con la radio. Ajá. Hay una chica ciega que transmite por radio, que lee libros de Julio Verne, y esas son claves en medio de esa lectura y claves para la resistencia francesa en Saint-Malo, una ciudad realmente devastada por los nazis, ¿no? Trabajan algunos conocidos nuestros. La chica, la ciega, que es la protagonista, es una actriz. Este es su primer papel y lo obtuvo a través de un casting. Se llama Aria Mia Loberti, y trabajan Mark Ruffalo y Hugh Laurie, Doctor House, digamos. Es muy buena. Son 4 episodios nada más. Ah, eso me gusta. Son 4 episodios. El autor es Anthony Doerr, que es un premio Pulitzer de 2014. Este libro se vendió en Netflix también. ¿Y el nombre? La luz que no puedes ver, se llama. Pero es excelente. Está muy buena, concisa. Tiene algunos golpes así, porque es la guerra, bueno. Pero esta chica bien vale la pena el ansia de vivir. Y por último voy a nombrar, es inexorable que lo haga, Elena Sabe, que se estrenó este fin de semana. Elena Sabe tiene como directora a Anaí Berneri, una directora que a mí me gustó mucho Alanis, la película que hizo en 2017 con Sofía Gala Castiglione, que ganó muchos premios en el exterior, haciendo de una prostituta mamá. Bueno, acá el libro es de Claudia Piñeiro, las actrices son 2 grosas, Mercedes Morán y Erika Rivas. Y en los segundos papeles, Miranda de la Serna, la hija de Erika, que es idéntica, y Mercedes Escápola, la hija de Mercedes Morán. Se estrenó esta película en el Festival de Mar del Plata y juega entre el drama y el policial. Lo único que yo le podría criticar, digamos, está muy buena la actuación, las actuaciones son excelentes, la dirección es excelente. Para los que leímos el libro, Elena, que es el personaje de Mercedes Morán, es una mujer que tiene Parkinson. Y su hija, Erika Rivas, aparece colgada, ahorcada, en el campanario de una iglesia. Bueno, ella cree que la asesinaron y está convencida de que la asesinaron. Acá aparece como en una... No aparece tanto ese convencimiento del asesinato. Y no le digo más nada, porque si no los voy a spoilear la serie y realmente no tiene sentido. Entonces, bueno, por supuesto que se habla de la soledad, de la enferma, de la maternidad. Bueno, de saber o no saber qué es lo que sabe Elena. ¿Qué sabe de su hija Elena? ¿Por qué está tan segura de que no la mataron? De que la mataron, perdón, de que no se suicidó. Así que, bueno, tienen bastante para ver. Six Feet Under, La luz que no puedes ver, Elena sabe, las tres en Netflix. Muy bien. Gracias. Gracias.